acogen a sus padres, ni los padres a sus hijos. Míralos con respeto, pero nunca como un castigo. Hay una historia, señores, que da vergüenza contar, pero guste o no me guste, es la triste realidad. Historias que el pueblo cuenta, no, no es nada familiar. Quiso golpear a sus padres porque le daban consejos. Lo primero que te dicen es que ustedes ya están viejos, y en eso tienen razón, pero no somos pendejos. Piensan que lo saben todo y no aceptan un consejo, solo quieren divertirse con dinero de sus viejos. Viejo, préstame la camioneta y dame dinero para gastar. Los hijos no escogen los padres, ni los padres a los hijos, los que Dios nos regaló. Llevarlos por buen camino. Si no te gustan tus padres, no des golpes, no maltrates, por si Dios te manda un hijo, no habrá nada que te reclames.